Hola, ¿qué tal? Buen día a los Pablos y a todo el mundo. Bueno, bien, Ana. Ana, contanos, a ver, ¿La Pampa ya empezó a aplicar cuarta dosis de vacuna contra el coronavirus? Sí, en realidad, siguiendo con el plan estratégico, ¿no? Que vamos avanzando paulatinamente con los distintos grupos desde que arrancamos, ahora nos toca hacer una cuarta dosis o reforzar a aquellas personas que tuvieron la dosis adicional. No sé si ustedes recuerdan, pero hubo en un momento se empezó a aplicar una tercera dosis que estaba separada por lo menos un mes de la segunda dosis en aquellas personas que tenían o que tienen enfermedades que afectan su sistema inmune, ¿no? Que generan inmunocompromiso, como decimos por ahí. Las personas que han recibido un trasplante, las personas que tienen tratamientos quimioterápicos, las personas que por ahí tienen enfermedades crónicas como colagenopatías o una artritis reumatoidea o un lupus, que reciben tratamientos prolongados con corticoides, por ejemplo, eso hace que genere un inmunocompromiso. Entonces, a esas personas y también a las personas de 50 años en adelante que habían recibido el esquema con Sinopharm, nosotros, o sea, el país les aplicó, les recomendó aplicar una dosis adicional, ¿no? Que funcionaba como tercera dosis, pero no como el refuerzo. Entonces ahora esas personas ya pasaron 4 meses de esa tercera dosis, entonces ahora le aplicamos su refuerzo. ¿Sí? Para que una dosis de vacuna funcione como refuerzo, tiene que estar separada en el tiempo. Y la idea es que el refuerzo genere inmunidad en el tiempo. Entonces estas personas tuvieron que recibir una dosis adicional porque, bueno, por su afectación en el sistema inmune, es que uno como que le da más estímulo para que puedan tener una respuesta mejor, ¿no es cierto?, en el tiempo. Lo mismo las personas mayores de 50 años que habían recibido Sinopharm, que es una vacuna totalmente inactivada, y ya uno con la edad va teniendo digamos, como una, lo que se conoce como inmunosenescencia, ¿no es cierto? Es como que va siendo un poquito más débil el sistema inmune. En los extremos de la vida, el sistema inmune se vuelve como más inmaduro, digamos. Tanto los bebés como los mayores van teniendo como el sistema inmune más, con menor respuesta. Entonces, es por ese motivo que se había puesto adicional a estos dos grandes grupos de personas. Y Ana, ahora, ¿está medido ese universo? ¿De cuántas personas son? De esos dos universos serían, pero bueno. Sí. Nosotros los tenemos, los estamos convocando a través de los turnos, como siempre, para recordarles que esas personas son. Pero si las personas concurren a vacunarse, concurren al vacunatorio porque tengan dudas o lo demás, que digamos por ahí ya se puede aplicar la dosis de vacuna, aunque no tengan el turno, porque ahora... Claro. Al tener mayor disponibilidad de vacunas, no tenemos problemas en ese sentido. De todas maneras, usamos el sistema de turnos como para recordarles a las personas que son que tienen que estar viniendo. Pero si no les llega el turno, se acercan igual. Ana, y Juan Pablo te preguntaba la cantidad más o menos aproximada de gente. Mira, después yo te lo paso bien porque no quiero decirte un número ahora y después modificarlo. Está bien, pero... bien. Ana, con respecto a la vacunación en general del coronavirus, ¿están conformes con el porcentaje de gente que se ha vacunado, teniendo en cuenta, bueno, que no es obligatoria aquí en la provincia de La Pampa? ¿Y si esos porcentajes se parecen a los de las campañas obligatorias que realiza la Pampa habitualmente? Sí, la verdad que estamos muy muy muy muy contentos en todos los sentidos, digamos, por un lado, por el equipo de salud, particularmente los vacunadores, pero todo el equipo de los centros de salud en general han contribuido a que se desarrolle exitosamente esta campaña de vacunación, y por otro lado, la respuesta en la comunidad, digamos, que es sumamente importante, ¿no? Que haya confiado en los mensajes y en la oportunidad de vacunarse, ¿no? Porque no solo se vacunó la gente, un alto porcentaje de las personas, sino en el momento que lo hicieron, ¿no? Porque no es lo mismo llegar con coberturas cuando estamos con la circulación del virus que después, digamos, a medida que va pasando el tiempo. No sé si me explico. O sea, hay un momento que es oportuna la vacunación. Claro. Y creo que eso ocurrió en nuestra provincia. O sea, alcanzaron, digamos, nosotros teníamos todas las dosis que teníamos y las íbamos aplicando y nos quedábamos sin vacuna y la íbamos aplicando en el grupo de personas que estaba priorizado. Eso me parece que fue clave. Y sí, la verdad que las coberturas son buenas, de todas maneras se sigue trabajando. Ahora con esto, por ejemplo, el refuerzo de las adicionales, se sigue trabajando en niños, aquella persona de cualquier edad, de más de 3 años en adelante, que no haya iniciado esquema, hoy día puede iniciarlo, completarlo, reforzarlo, cualquiera de las situaciones podemos seguir. Y en general, en las otras campañas de vacunación en la provincia, sí, sí hemos tenido siempre buenas coberturas, por ejemplo, con sarampión, con gripe ha habido años que mejores y otros no tanto, pero en general la comunidad pampeana tiene buenas respuestas con las vacunas y de hecho por ahí no tenemos brotes de enfermedades inmunotransmisibles que se protegen con vacunas y que son transmisibles, ¿no es cierto? Así que bien, eso se demuestra con esa situación. No obstante, siempre se vigila, uno siempre está atento que puede ocurrir, ¿no? Si no buscamos, nunca vamos a encontrar, así que siempre estamos atentos a eso. Ana, la última que te hago, porque sabemos que tenés poco tiempo. Esta tercera ola que impactó fuerte en enero, sobre todo en alguna semana, ¿ya la empezamos a dejar atrás aquí en La Pampa? Sí, la verdad que los casos vienen semana a semana cayendo, o sea, el porcentaje de positividad y también los casos vienen semana a semana disminuyendo bien, digamos, como ocurre en el resto del país, así que la empezamos a dejar atrás, pero bueno, esta pandemia, este coronavirus, nosotros no nos vamos a olvidar, digamos, lo seguimos vigilando, se está trabajando en la manera de vigilar las enfermedades respiratorias, se sigue con la vigilancia genómica, y lo que va a ocurrir este año es que van a circular otros virus, ¿no es cierto?, como el virus influenza, que ya en algunas provincias ha generado brotes, los otros virus habituales, sincitial respiratorio, adenovirus, que son virus de todos los inviernos y que probablemente vayan a confundir con lo que es coronavirus. Entonces, se está planteando todas las estrategias, priorizando a las personas, digamos, para hacerle diagnóstico etiológico, ¿no es cierto?, tomarle muestra a las personas que tienen factores de riesgo, ya sea por su edad o por comorbilidades, o las personas que se internan. ¿Sí? Porque bueno, vamos a tener muchas personas con resfríos, entre comillas, o gripes, entre comillas, que hasta qué punto sirve hacerse el diagnóstico o no, ese es el planteamiento, ¿no? Sí, que permanezcan por ahí en sus casas hasta que pase el cuadro, ¿no? Que en la mayoría de los casos por ahí, si se comporta como Omicron, van a ser leves. Claro. Pero bueno, leves o que no generen internación, pero todo esto es lo que se está pensando, trabajando y organizando para afrontar los próximos meses. Bueno, Ana, muchísimas gracias por estos minutos con Kermés, como siempre. Lo que sí siempre, todavía, o sea, como para acotar, aún seguimos pensando en que va a continuar el tema de la ventilación de los ambientes y el uso del barbijo, sobre todo en los lugares cerrados. Claro, ¿no? Sí. Por todo esto que les cuento que va... esta circulación, estos otros virus respiratorios sumados al coronavirus, vamos a tener que persistir con esas medidas por lo menos. Claro, que ya estaban de antes, pero bueno, no le dábamos mucha importancia tal cual. La ventilación. Gracias, Ana, que tengas buen día. Muchas gracias a ustedes y buen día a todos.